Sección 52 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 1. A fines del año de 1811, los soberanos de la Europa occidental reforzaron sus armamentos y concentraron sus tropas. En 1812, esas fuerzas que se componían de millones de hombres se pusieron en marcha hacia las fronteras de la Rusia, que por su parte dirigía a sus soldados hacia el mismo punto. El 12 de junio, los ejércitos del Occidente entraron en Rusia y la guerra estalló. De modo que entonces tuvo lugar un acontecimiento en completo desacuerdo con la razón y con todas las leyes divinas y humanas. Aquellos millones de seres se entregaban mutuamente a los crímenes más odiosos: asesinatos, pillajes, fraudes, traiciones, robos, incendios. Todas las maldades estaban al orden del día, y tan numerosos que los anales judiciales del mundo entero no habrían podido proporcionar semejantes ejemplos durante una larga sucesión de siglos. Y sin embargo, los que los cometían no se consideraban como criminales. ¿En dónde hallar las causas de este hecho tan extraño como monstruoso? Los historiadores aseguran cándidamente que las han descubierto en el insulto hecho al duque de Oldenburgo, en la ambición desenfrenada de Napoleón, en la resistencia del emperador Alejandro, en las faltas de la diplomacia, etcétera, etcétera. Hubiera bastado a creerlos que Metternich, Romiatzov o Talleyrand hubiesen redactado, entre una recepción de la corte y un banquete, una nota bien redactada en que Napoleón hubiese dirigido a Alejandro un «Mi señor hermano, consiento en restituir el ducado de Oldenburgo» para que la guerra no hubiera tenido lugar. No somos historiadores y no nos dejamos arrastrar a la investigación más o menos útil de las causas primeras. Nos contentamos simplemente con juzgar los acontecimientos con nuestro sentido común, simplemente, y cuanto más cerca lo estudiamos, más hallamos los verdaderos. Seguramente que si Napoleón no se hubiese ofendido de lo que le exigían, si Inglaterra y el duque desposeído no hubieran intrigado, si al emperador Alejandro no le hubiesen herido en su amor propio, si la Rusia no estuviera gobernada por un poder autocrático, si las razones que produjeron la Revolución Francesa, la dictadura y el imperio no hubiesen existido, no habría habido guerra. Pero si cualquiera de esas causas hubiese faltado, nada de lo sucedido habría tenido lugar. Luego, los acontecimientos han sido la consecuencia fatal de su conjunto y no una de ellas en particular. Han sucedido porque debían suceder. Y por eso millones de hombres, rechazando todo sentido común y todo humano sentimiento, se pusieron en marcha del oeste al este para exterminar a sus semejantes, como algunos siglos antes, innumerables hordas se precipitaron del este al oeste, matando y destruyéndolo todo a su paso. El fatalismo es inevitable en la historia si se quieren comprender las manifestaciones ilógicas, o a lo menos aquellas cuyo sentido no comprendemos y cuyo ilogismo aumenta a nuestra vista a medida que nos esforzamos en darnos cuenta de él. Todo hombre vive para sí y goza del libre albedrío necesario para conseguir el objeto que se propone. Posee y siente en sí la facultad de hacer tal o cual cosa. Pero en el momento que está hecha, ya no le pertenece. Es propiedad de la historia, en donde haya el lugar que de antemano le estaba designado. Por más que el hombre tenga conciencia de su existencia personal, es, aunque haga lo que haga, el instrumento inconsciente del trabajo de la historia y de la humanidad. cuanto más alto está colocado en la escala social, cuanto más considerable es el número de los seres con quien está en relación, cuanto más poder tiene, en fin, más evidentes son la predestinación y la necesidad ineludible de cada una de sus acciones. El corazón de los reyes está en mano de Dios. Los reyes son los esclavos de la historia. La historia, es decir, la vida colectiva de todas las individualidades, aprovecha cada minuto de la vida colectiva de los reyes y los hace que concurran a su fin particular. Aunque Napoleón estuviese convencido como nunca, en el año de gracia de 1812, que dependía únicamente de su voluntad el verter o dejar de verter la sangre de sus pueblos, nunca estuvo, al contrario, más sujeto a esas órdenes misteriosas de la historia que le impelían fatalmente, dejándole, no obstante, la ilusión de creer en su libre albedrío. Esos pretendidos grandes hombres no son sino los rótulos de la historia. Dan sus nombres a los acontecimientos sin tener siquiera, como los rótulos, relación alguna con el hecho en sí. Ninguno de los actos del llamado libre albedrío es un acto voluntario, sino que está ligado a priori a la marcha general de la historia y de la humanidad, y su sitio está fijado con la antelación de una eternidad. Fin de la sección 52.